Bueno, en primer lugar, quería agradecerle el uso de la palabra, agradecer a los tres compañeros que están dando un paso al costado para permitir este congreso. Creo que más allá de las diferencias que podemos tener respecto al armado, es bueno reconocer que tanto el compañero Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano y Antonio Caló están haciendo un esfuerzo, y yo le agradezco porque seguramente también tienen la aspiración de continuar. Sin embargo, es un paso adelante que están dando, y lo primero es agradecer. Lo segundo, expresar por ahí que cuando hagamos las mociones tratemos de hacerla correctamente, porque terminamos votando recién no la comisión de poderes, que la tuvo que corregir el compañero Moyano, sino una comisión normalizadora, y en realidad lo que votábamos era una comisión de poderes. Esa fue la moción concreta que se había hecho, que usted bien la corrigió después, compañero. Lo otro, permítanme, con mucho respeto a todos los compañeros, decir que sí, es un día histórico por la connotación histórica que tiene para todos los compañeros que son peronistas, por la fecha del 22 de agosto. Permítanme también decirles que, para evitar después cualquier chicana de los medios, el 22 de agosto fue el Congreso de los Trabajadores que le pidió a Eva Perón que aceptara los cargos, pero fue el 31 de agosto, el día del renunciamiento histórico, y lo hizo a través de los medios de comunicación. No voy a hacer cosas que después no den clase de historia en los medios. Lo otro que quería plantear es que es muy grande la cantidad de congresales, es cierto. Somos 1.600 congresales que hemos venido a este congreso con nuestras diferencias, con nuestros planteos, a buscar que se tome un rumbo que se había perdido hace tiempo. Pero no podemos obviar la realidad que, cuando cuantificamos la cantidad de organizaciones sindicales que hay presentes, hablamos de 120 y tanto, cuando somos 200 y algo, quiere decir que hay 100 sindicatos que no están presentes. Sindicatos con los que particularmente no acuerdo con que no estén presentes dando el debate hoy acá. Si había diferencia, este es el lugar donde tenemos todos los trabajadores que expresar nuestros acuerdos y nuestras diferencias. Pero el hecho de que seamos una cantidad de congresales grandes no implica que no haya un reconocimiento de que a esta unidad le está haciendo falta más de 100 sindicatos, o por lo menos 100 sindicatos que están ausentes. Y esto da cuenta de algo que muchos de ustedes que están en la mesa nos enseñaron a los más jóvenes: que acá no hay organizaciones chicas ni grandes, somos el movimiento obrero y todas las organizaciones tienen que ser respetadas. El número de congresales será mucho, pero están faltando 100 organizaciones. Y sobre todo, está faltando también que nos demos determinadas políticas en este congreso. Uno es qué vamos a hacer como movimiento obrero, como dirigentes del mismo, con cargo o sin cargo, con más de la mitad de los trabajadores que están en economía informal, que no tienen empleo, que son monotributistas y que hoy no los estamos representando, y son los movimientos sociales los que nos representan. Si contabilizamos más de 2 millones de monotributistas, 1,5 millones de monotributistas sociales, 2 millones de desocupados y 1/3 de trabajadores en negro, nos damos cuenta que seremos 1.600 congresales, pero por lo menos la mitad de los trabajadores acá no están representados. Por último, decirles que la aspiración, no solo de la asociación bancaria, sino de los compañeros que integramos la corriente federal, que es un agrupamiento interno como otros que hay dentro de la estructura del CCP, que militamos, que hacemos de una universidad intelectual, y como dije al principio, aún con nuestras diferencias, nosotros sostenemos que la mesa de unidad, o por lo menos la mesa, es demasiado chica para una unidad tan grande. Por eso planteábamos la necesidad de que se incorporaran otras secretarías generales más, para tener a todos los espacios contenidos. Sé que la decisión política de los compañeros que estuvieron en el tema de la unidad era respetar ese acuerdo, que fueran tres. Quiero decir que, si bien teníamos una posición contraria y ese era el acuerdo político en área de la unidad, nosotros estábamos dispuestos a respetarlo, pero creemos también que se tenían que abrir más espacios para contenernos a todos. Lamentablemente no se ha podido llegar a un acuerdo con nuestro sector en este sentido, y ante el ofrecimiento que hemos tenido algunos de los compañeros para integrarlo, Quiero anunciarle que pueden disponer de esos cargos porque no lo vamos a aceptar, pero nos vamos a quedar en la CGT. A nosotros no nos mueven los cargos de estar o no estar. Nosotros nos vamos a quedar en la CGT. Tenemos diferencias en cuanto al armado, en cuanto a la estructura. Lo que no vamos a hacer es el juego de la impugnación para que el macrismo se regodee cuando se pretende impugnar los convenios de los trabajadores. Hemos venido a dar la discusión. No nos favorece seguramente el número de congresales, pero sí vamos a quedarnos en la CGT y pretendemos que esta CGT unificada tome para sí lo que el plenario de secretarios generales y el documento del 29 de abril cuando marchamos las cinco centrales trabajadores se haga carne en cada uno de nosotros. Mientras discutimos algunas cosas los dirigentes, el gobierno generó más desempleo, generó una inflación de más del 40%, generó más concentración de la economía y nosotros seguimos en un debate de cuánto tiempo le vamos a dar al gobierno. Sostenemos desde este espacio que el Congreso tiene que tratar un paro nacional de 24 horas que no puede pasar el mes de septiembre. Sostenemos también que tenemos que tener un programa, que esta CGT tiene que tener un programa. Y aspiramos que esa fuerza que hemos tenido, y en esto rescato la lucha de muchos compañeros, particularmente de los compañeros camioneros que siempre, cada vez que tuvieron que estar y ponerlo, pusieron, compañeros como la UOCRA, como muchas tantas organizaciones, la histórica Unión Obrera Metalúrgica, nos hagamos todos carne de que a este gobierno no hay que darle un minuto más de tiempo. Cada minuto que se pierde es un trabajador en la calle, es un salario menos, es una familia más con problemas. Por eso, lo que venimos a plantear es que dispongan de los cargos nuestros. Nosotros no nos vamos a mover la aguja, estar o no estar en un cargo, sino vamos a ver que tengamos un plan que contemple a todos los trabajadores y que se establezca en este Congreso un paro nacional de 24 horas y que la CGT tenga un programa para discutir en la agenda y no regalarle la agenda a los argentinos, a los Aramburen, a los Macri o a los Plata. La agenda que nos busquen los trabajadores. Muchas gracias, compañeros. Thank you.